Él me ama como nadie me amó. Lo demostró cargando mi peso y mi dolor. Me ama como nadie me amó. Con su espalda destrozada y su frente quebrantada, con los clavos en las manos, su costado traspasado, él me demostró que me pecados y mis culpas perdonó. Él me ama como nadie me amó. Tu amor lo cubre todo, Jesús. Me ama como nadie me amó. Lo demostró cargando mi peso y mi dolor. Él me ama como nadie me amó. Con su espalda destrozada y su frente quebrantará, con los clavos en las manos, su costado traspasado, él me demostró que